Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les damos a conocer el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Esta es la emisión número 76. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. El Círculo Militar ya cuenta con un café libro para los socios. El pianista griego Panos Karan se presentará el 29 de abril en el Teatro Nacional Sucre. El encuentro hacia la Cumbre Ecuatoriana de la Danza se realizará este martes y miércoles en el Teatro Prometeo. Este martes se presentará el libro Transformaciones Guaranis, Frontera, Cultura y Tensión de Laura Rival en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy continúa el Festival Jornadas Viva la Danza en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 19 horas se presentará el Ballet Ecuatoriano de Cámara y Laura Alvear, entre otros grupos. En el ámbito internacional, Vargas Llosa alerta del peligro de la desaparición de los libros físicos. Una muestra de la obra del fallecido cineasta sueco Ingmar Bergman se inauguró en La Habana. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El pianista griego Panos Karan se presentará el 29 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. El artista interpretará un repertorio que abarca desde piezas de autores del barroco y el romanticismo hasta obras más modernas y el estreno mundial de una pieza propia. Este joven pianista fundó la organización Case of Change, con la que ha conseguido llevar la música a diferentes rincones del mundo a través de proyectos de educación musical. En Ecuador también colabora desde hace 5 años con la Fundación The Condor Trust for Education, a la que ayuda a recaudar fondos para sus proyectos educativos y musicales. Un nuevo espacio cultural se abre en la ciudad de Quito. El Círculo Militar pone a disposición de la ciudadanía el Café Libro. Más detalles nos tiene Patricia Roalino. La semana pasada, con ocasión de celebrar el Día del Libro, el Círculo Militar aprovechó esta coyuntura para inaugurar su Café Libro. Este rincón, que privilegiará la lectura, el conocimiento e investigación, además ofrecerá un sano esparcimiento a través de los libros de diferentes temas escritos por autores nacionales y extranjeros a sus socios. Los militares que han incursionado en la difícil pero apasionante actividad de escribir tendrán la oportunidad además de participar de tertulias y conversatorios que se presenten en este espacio. El contraalmirante Galo Moncayo, presidente del Círculo Militar, dice cómo nació la idea de ubicar este Café Cultura en sus instalaciones. Iniciativa se la ha tenido siempre latente, pero ya hubo la oportunidad de los escritores militares, se acercaron el año pasado y nos pidieron un café libro. Y como nuestra voluntad de servicio al socio, lo vimos que era muy interesante y la verdad que no habíamos descuidado mucho de la parte cultural y de la lectura, que es una cosa muy aditiva y de manera inteligente, que nos da libertad y pensamiento, nos hace libres definitivamente. Bajo ese concepto le dimos todo el apoyo, tanto el directorio anterior, que yo estaba de vicepresidente, que fue la apertura con el general Bolívar Mena, y me tocó llegar adelante y darle lo mejor que se pueda. Definitivamente debemos abrirnos a un punto de nuestro club, de nuestro círculo, porque así lo exige la vida. Con esta exteriorización, el Círculo Militar de las Fuerzas Armadas adquiere otra expresión y perspectiva que se amolda a la filosofía de hacer realidad el conocido proverbio: en cuerpo sano, mente sana. ¿Pero qué piensan sus socios? ¿Qué son los que aprovecharán este espacio? El general Paco Moncayo, exalcalde de Quito, da su opinión al respecto. Una gran iniciativa, este círculo nació para eso, para darles a los oficiales un espacio para la cultura, para el arte, para que desarrollen sus espíritus, porque además los que lo iniciaron sabían que el aspecto espiritual, el aspecto intelectual son fundamentales en el desarrollo de la personalidad del militar. Un militar no puede estar al margen de estos aspectos importantes de la cultura, de la ciencia y del arte. Con este café libro, que fue iniciativa de un pequeño grupo conformado por 4 militares, sus agremiados disfrutarán de material bibliográfico con que cuenta este centro. El lector se sentirá atraído por los archivos documentales, bibliotecas y centros de arte. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La película brasileña Al borde del camino, de Breno Silveira, se proyectará el 30 de abril a las 19 horas en el Teatro México. Se presenta la historia de João, un hombre que encuentra en la carretera una salida para olvidar los dramas de su pasado. Por azar o suerte, su camino se cruza con el de un niño en búsqueda de su padre, a quien nunca conoció. A partir de este encuentro, nace una bella relación que cambiará el delicado equilibrio construido por João para enfrentar sus fantasmas. El encuentro hacia la cumbre ecuatoriana de la danza, que abarca debates teóricos académicos sobre la situación de este arte en el país, se realizará este martes y miércoles en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. A las 9:30 se efectuará el foro La Formación de la Danza, Crisis y Oportunidades. A las 15 horas se hablará sobre el tema Hacia una conceptualización de las danzas nacionales. Miércoles a las 9 se desarrollará el foro La Danza Clásica Contemporánea en Ecuador. Más detalles sobre este tema nos habla Osvaldo Matilla. Del 27 de abril al 1 de mayo se llevará a efecto el segundo encuentro Vivamos la Danza, organizado por la Compañía Nacional de Danza con el auspicio del Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco de este encuentro se realizó un conversatorio con la participación del coreógrafo chileno Andrés Cárdenas, de la Compañía de Papel. María Luisa González, directora del Instituto Nacional de Danza, manifestó que estos diálogos en torno a la danza y fortalecimientos de públicos permitirán conocer mejor el trabajo de este sector cultural. Escuchemos sus declaraciones. Este formato de hacer un conversatorio en un contexto en donde nosotros, por un lado, tenemos el proyecto, un gran proyecto que se llama Diálogos Interculturales de la Danza y Fortalecimiento de Públicos. Este proyecto también nos permite abarcar algunos componentes, y dentro de esos componentes nosotros queremos pensar que la danza tiene que también tener espacios para repensarnos, para reflexionar sobre nuestro quehacer, para reinventarnos otra vez. Andrés Cárdenas, maestro de danza y coreógrafo chileno, con vasta experiencia, agradeció la invitación realizada por Ecuador para ser parte de la residencia artística con colegas ecuatorianos. Ya nos habíamos conocido en alguna oportunidad en el año 2010 en el Festival In Vitro en Cuenca, donde participamos con la compañía que yo dirijo, que se llama Compañía de Papel. Agradecer también las gestiones de la señora Carmen Urquiza, encargada de Recursos Humanos de la Compañía Nacional. También agradecer la coordinación del bailarín Cristian Mazabanda, que ha organizado todas estas actividades con la finalidad de dialogar y ir comprendiendo e ir compartiendo algunas experiencias. Vivamos la Danza se realizará los días 27, 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo, con la participación de Cuba, México y Chile. Los talleres y clases magistrales estarán a cargo de los maestros Javier Sánchez, Jorge Alcolea y Andrés Cárdenas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este martes se presentará el libro Transformaciones Guaranis, Frontera, Cultura y Tensión de Laura Rival en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. La obra comprende tres partes. La primera muestra un panorama ecológico y arqueológico que destaca el aporte de los cazadores recolectores a la diversidad del paisaje forestal en la Amazonía. La segunda parte detalla las relaciones de género y parentesco, así como la ética cotidiana que sostiene el buen vivir guarani. Y la tercera ofrece algunas claves para descifrar la relación compleja que se ha desarrollado entre la industria petrolera y las comunidades guaraní. Las licencias libres impulsan la difusión de creaciones intelectuales con el propósito de facilitar el intercambio de todas las obras y creaciones adscritas. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. La entrada de los formatos digitales durante los últimos años movieron cimientos en las industrias culturales al modificar las formas de producción, circulación y consumo de las creaciones artísticas. Junto con las nuevas tecnologías en el marco de los derechos de autor, aparecieron nuevos tipos de licenciamiento como el copyleft y los Creative Commons. Estas herramientas lograron extender la creación colaborativa y abierta en ámbitos culturales y académicos, pero también causan nerviosismo entre quienes aún ven a las industrias creativas como un espacio estático y cerrado. Anabel Castillo, coordinadora de publicaciones del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, explica que este tipo de licencias apunta más al libre acceso que a la gratuidad. En el caso de las licencias libres, la idea del Commons viene desde el concepto introducido por Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, y no está basado necesariamente en un concepto de gratuidad, sino pensado desde la libertad de distribución, de la aplicación, la investigación y promoción de un producto, principalmente en el campo de la creación y la cultura. Santiago Ceballos, director de Derechos de Autor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, manifiesta que aún existe confusión sobre los Creative Commons y muchas personas consideran que se trata de una herramienta que rompe con los derechos de los creadores. Sin embargo, el funcionario aclara que no es así. ¿Qué es Creative Commons? Creative Commons, como les decía, no es un sistema de protección, sino que es una forma de licenciamiento de los derechos constituidos sobre una creación, específicamente sobre una obra. Es decir, que no se contrapone al derecho de autor, sino que afirma los principios y los derechos constituidos en favor de un creador. Santiago Vila, investigador español y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, en temas de conocimiento libre, plantea que estas nuevas licencias surgen frente a un entorno mercantil cerrado, en un mundo cada vez más conectado tecnológicamente y, por ende, más abierto a colaborar. Que es una perspectiva muy interesante y que seguramente ha conseguido conservar frente a todas las restricciones que se han querido imponer al conocimiento, ha permitido conservar la idea de que compartir el conocimiento, como cualquier otra cosa, sigue siendo mejor que mantenerlo encerrado y sujeto a una mercantilización, por decir así, clásica. Según los entendidos, el objetivo de las licencias libres como los Creative Commons y el Copyleft es facilitar el intercambio de todas las obras y creaciones adscritas a ellas, con la seguridad de que el autor siempre recibirá el crédito por su autoría, con la ventaja de una difusión imposible de pensar con las herramientas tradicionales. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en identidad a la hora del café. Matías Abrán, él es curador de obras de la exposición que vamos a tener la oportunidad de presentar en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos de la exposición Pacífico Americano 1513-2013, 500 años de exploración. El Museo de Arte Colonial inaugura el martes 28 de abril a las 19 horas en este museo, con ocasión de los 500 años en que los europeos vieron por primera vez el inmenso mar del sur, más adelante llamado Pacífico. Para que nos comente, ¿en qué consiste la exposición de esta muestra? La muestra quiere abrir una ventana sobre la realidad del litoral pacífico. Es más bien concebida desde el punto de vista de la historia. Empezamos con grabados de habitantes, de pueblos indígenas que habitaban el litoral pacífico. Pues hacemos ver el señor Balboa, que es el primer europeo que en el 5 de agosto de 1513, con un grupo de otros 80 conquistadores, vio por primera vez el mar y lo llamó Mar del Sur. Después ya se habló de Pacífico, pero de Pacífico esta costa no tiene mucho. Después hacemos ver una serie de 10 importantísimos mapas geográficos en originales que nos dan cuenta de la búsqueda de los cartógrafos de delinear la realidad física de este litoral, de ver los puertos, las ensenadas, dónde se podía llegar, de dónde se podía salir. Después tenemos toda una parte de navegantes, donde enseñamos grabados de barcos. Tenemos también lindísima arqueología de gente de las culturas Tolita, Jamacuaque, Chorera, Bahía, que son gente que está sentada en barcos, remando. O tenemos también arqueología de formas de la flora y fauna en ollas y en piezas que estamos ahí disponiendo en el fondo de la sala. Después se ven las cuatro ciudades que han sido las dominantes del litoral, y son solo cuatro: es Panamá, Guayaquil, Callao por Lima y Valparaíso por Santiago. Entonces son cuatro países que se dividen el litoral y son cuatro ciudades que lo han dominado. Después salimos al patio. En el patio tenemos lindísimos objetos de navegación, brújulas, compases, velas, hélices, elementos de barcos y dos fantásticos mascarones de proa, la Guillermina y la Beatrice, que están vigilando el patio. Pues pasamos a una sala de los piratas. Ahí hablamos de los bucaneros, de los corsarios, de los filibusteros, de los contrabandistas, y ahí hacemos ver cómo los piratas durante 200 años dominaban el litoral. Y al final, una cosa mucho más seria, ahí tenemos todas las expediciones científicas que han venido a describir, a investigar, a fotografiar, a dibujar este litoral. Ahí tenemos una lista solo para el siglo XVIII de 52 misiones científicas, y todo esto sigue hasta hoy. Al final tenemos un afiche del Instituto Francés de Geografía que nos hace ver las placas marinas encima de las cuales estamos sentados, y que obviamente, como se dijo hace poco, nuestro futuro es muy incierto y está en el mar. Esto es un poco así, muy rápidamente, toda la muestra. Me imagino que sobre todo para escolares y colegiales es muy interesante, para ver cómo ha sido la realidad de esta parte del continente. Doctor Matías Abrán, esta muestra que estará en exhibición a partir del martes en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ¿está distribuida en tiempos cronológicos? ¿Está distribuida en temática? Usted, como curador, ¿cómo realizó esta obra? Los capítulos son habitantes, navegantes, piratas y científicos. Entonces hemos querido abrir estos capítulos para dar un poco de luz sobre la situación. Obviamente no hemos hablado de todo, es una muestra que solo tiene algunos aspectos, y esperamos que alguien tome la puesta y haga una muestra de otros aspectos de la costa. Por ejemplo, una cosa moderna, actual, sería hacer ver cómo hemos quedado en este litoral, que en la parte ecuatoriana estaba hasta hace poco, de microclimas, de manglares, de verde, de bosques, y en los últimos 30 años, lamento tener que decirlo, ha habido una deforestación increíble y hemos cambiado camaroneras por manglares. Entonces, ya que es un equilibrio muy frágil porque hay la corriente de Humboldt que nos está aquí acompañando y chocando con la otra corriente que viene del norte, creando temporales y un clima muy fuerte y a veces peligroso, como es el Niño, por ejemplo, lastimosamente hemos respondido mal y hemos cambiado los manglares que nos daban una cierta seguridad con las camaroneras que obviamente no nos sirven en el sentido de protegernos de las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a los objetos que estarán en exhibición, ¿hay objetos originales o usualmente son copias? Me refiero a los mapas que se va a mostrar, entre otras cosas. Esto es la especialidad de esta muestra, todo es original. Ah, qué bueno. Entonces hemos puesto los mapas originales, la arqueología original, todo, todo, obviamente también exponiéndonos a un cierto peligro, pero en todo caso queríamos que la gente aprecie lo que es lo original, porque todo el tiempo estamos rodados de facsímil y de copias, aquí se ve lo original. En cuanto a esta exposición Pacífico Americano 1513-2013, 500 años de exploración, arrancamos aquí en el Ecuador, doctor. Hemos hecho esto nosotros, tomando la idea de una muestra itinerante española que hace poco se pudo ver en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hubo una muestra sobre el Pacífico, una muestra itinerante que vino de España. La nuestra es una que hemos ideado tomando la idea y la hemos hecho aquí. Y muchas cosas de las que se van a ver son de coleccionistas quiteños, como bueno, los mapas, y la arqueología es aquí de la colección del Ministerio de Cultura, ex Banco Central. ¿Significa, doctor, que es la primera vez que se va a exhibir esta exposición? Así hay es. La posibilidad que se muestre en el país y también hay la posibilidad que salga del país. Eso todavía no hemos pensado, pero si hay interés podríamos obviamente negociar. Ya, en cuanto a los visitantes, en cuanto a los usuarios a quienes va dedicada esta exposición, ¿qué tan didáctica es esta muestra? Sí, es bastante didáctica porque insiste en estos cuatro temas que le estaba contando y entonces pensamos que los jóvenes sobre todo van a encontrar cosas interesantes de las cuales han entendido hablar en sus horas de clase de historia. Pero también, como estamos exponiendo originales de mapas y de libros preciosos, entonces aquí pensamos que también los investigadores tienen posibilidades de ver y de seguir analizando y investigando. ¿Cómo se muestra o cómo aparecen las cuatro ciudades importantes que dominan la costa del Pacífico? Hablamos de Panamá, ya, de Guayaquil, ¿sí?, de Cayo, Lima, de Valparaíso, Santiago. Exacto. ¿Cómo se aquí muestra tenemos, en esta tenemos los planos de las ciudades? Por ejemplo, está aquí el original del plano de Jorge Juan y Antonio de Ulloa del 1748, el plano de Lima. Tenemos un plano de Guayaquil, que es de Villavicencio, del 1858, y tenemos algunas ilustraciones de las sociedades que viven en estas ciudades. Entonces, sobre todo son grabados, y hay también dos fotos que son bien interesantes porque son del 1860, que es muy temprano para la fotografía aquí en el país, muy temprano, una foto del puerto de Guayaquil y una foto del Callao, del puerto del Callao. En una sala que está dedicada a los piratas, a los corsarios, y que va a ser recreada con objetos poco vistos y utilizados por ellos, ¿estos objetos, por ejemplo, de dónde fueron encontrados o prestados o algo por el estilo, doctor? Aquí hemos tenido el apoyo de Sebastián Donoso, que es un estudioso de los piratas y ha publicado varios libros sobre la piratería en Guayaquil. Él es el experto y hemos podido acceder a varios prestamistas que nos han dado elementos que ahí exponemos, y sobre todo también hay una vitrina central donde hay algunos libros sobre piratas y hay un libro del gran pirata inglés Fraser que vino a las costas nuestras en el 1707, y este libro nos prestó el Ministerio de Cultura, es el original. La única cosa que quería añadir al final es bien chistoso. Antes se decía, si quieres aprender a orar, hazte a la mar. Es decir, que navegar en ese entonces era bien difícil, no era ninguna diversión. Entonces hemos puesto en el medio de la gran sala a San Nicolás de Bari, que era el santo de los navegantes y también de los naufragantes. Entonces, en naufragios se accedía a San Nicolás de Bari. Esto es lo que hemos puesto en el medio para que no se olvide que navegar era bien difícil. Qué bueno, gracias al doctor Matías Abrán. Él es curador de la obra Pacífico Americano 1513-2013, 500 años de exploración, que se inaugura el martes 28 de abril a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, doctor. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad. A la hora del café. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha alertado del peligro para la cultura de la libertad que implicaría la desaparición de los libros y de los periódicos físicos. No creo que los libros desaparezcan, pero sí que se reduzca tanto el público lector que los libros sean algo absolutamente marginal. Si ese proceso no se detiene, el resultado será trágico, ha afirmado, y se ha mostrado temeroso con que la cultura de las pantallas sea cada vez más la cultura del entretenimiento, lo que impediría el desarrollo del espíritu crítico. La Habana, una muestra de la obra del fallecido cineasta sueco Ingmar Bergman, se inauguró en La Habana. Sus películas plantean interesantes análisis sobre la incomunicación humana, la atracción entre los sexos, la crisis matrimonial y la absurda moral. Paralelamente al ciclo fílmico se exhibe una exposición fotográfica sobre la obra del realizador sueco, integrada por 20 instantáneas en torno a momentos de sus filmaciones y vida personal. A lo largo de su carrera, este director conquistó 3 premios Oscar, 6 Globos de Oro, un César, 2 Lauros en Cannes y muchos otros galardones en el por el mundo. La muestra se realizará hasta el 29 de abril. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy continúa el festival Jornadas Viva la Danza en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 19 horas se presentará el Ballet Ecuatoriano de Cámara y Laura Alvear, entre otros grupos. El objetivo de este evento, auspiciado por la institución, es manifestar que con los diferentes grupos participantes, el arte de la danza como una de las expresiones culturales más importantes que tiene el país. La UNESCO declaró el 29 de abril Día Internacional de la Danza. La retrospectiva Grandes Directores del Cine Francés de los años 1930-1970 continúa hoy en la sala Alfredo Parejadis Canseco de la Casa de la Cultura. A las 19:30, Pierrot el Loco, de Jean-Luc Godard. El festival se desarrollará hasta el 3 de mayo, en horarios de 17 a 19:30 y los domingos a las 16 y 18:30. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Luis Alfredo Maldonado, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.